el pueblo colombiano, tolimense e ibaguereño ha empezado a entender que los votos deben ser a conciencia e informados. Si usted se da cuenta, el despliegue a nivel nacional en los medios, en las grandes cadenas, siempre fue apoyando el sí. Y el gobierno nacional, teniendo el 99% de alcaldes y gobernadores, los envió a cada una de sus regiones a que promocionaran el sí. Incluso vimos al mismo presidente de la República, de manera injusta, entregando casas o apartamentos y promocionando el sí. Todas estas circunstancias hizo que un sector de la población muy importante dijera, esto no es tan bueno y es un riesgo. Es mejor renegociar los acuerdos, porque era evidente que toda la infraestructura del Estado, de manera irresponsable, se volcó a inducir el voto de la ciudadanía, y vimos con claridad que el voto colombiano hoy es más consciente, que los medios nacionales ya no mandan sobre la conciencia y el voto de los colombianos y de los ibaguereños, y este es un balance muy positivo porque deja claridad de que el pueblo colombiano ha evolucionado y que ahora el voto de opinión ha crecido, y eso nos lleva a que Colombia entre en una nueva etapa, que sea un nuevo país y que nos permita entrar a renegociar los acuerdos de La Habana, que sin lugar a dudas, como abogado, sé que habían muchos puntos oscuros que deben esclarecerse.